Nos vamos a meter ahora en el programa en el momento de la entrevista, que en realidad nos gusta más decirle charlas porque se trata un poco más de eso. Se trata de conocer un poquito más a las personas con las que compartimos el programa, que conocemos por cosas que hacen, que piensan, que dicen y que queremos difundir su existencia, su pensamiento a través de este programa. Y en este caso vamos a hablar con Meche Martínez. Hola Meche, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Verónica te saluda. Hola Vero, ¿cómo va? Bien, muy bien. ¿Todo eso? ¿Vamos a hablar de todo eso? Vamos a hablar de todo lo que vos tengas ganas. Cuando no quieras me cortás y me decís, te fuiste la miércoles, no te respondo nada. Pero vamos a tratar de conocerte un poquito más, Meche. Yo tengo algunos datos tuyos. Sé, por ejemplo, que sos una fiel oyenta de este programa. ¿Es cierto eso? Es verdad, exacto. Es verdad. Y vivís en Buenos Aires. Vivo en Buenos Aires. Bien, y sos amiga de Leti también. Soy amiga de Leti, que la extraño mucho, se extraña mucho acá Leticia. Leticia Hernando, nuestra productora. Y estuve escuchando el programa y la verdad, qué lindo. Este, me encantó el cuento, pero aparte estabas sin equivocarte, yo, admirable. Lees muy lindo. Bueno, muchas gracias, Meche. ¿Vos ahora en este momento dónde estás? ¿En tu casa? Estoy en mi casa con mi familia, sí. ¿Dónde las mandaste? ¿La otra habitación? ¿Te encerraste en el baño? ¿Qué hiciste? No, yo estoy en el living, mi esposa está en el estudio que tengo, en mi propia casa, escuchándome por el otro lado, así que le mando un beso a mi esposa. Bueno, le mandamos un beso a ella. ¿Cómo se llama? Eli. ¿Están casadas hace cuánto tiempo? Estamos casadas el 15 de noviembre, va a ser 2 años, y hace 6 años que somos pareja. Bien, bueno, falta poquito para el festejo. Ya nos vamos a Rosario. Mirá, qué lindo. Nos vamos a Rosario a festejar. Sí, gracias a la vida y a que existe esta ley pudimos armar la familia que queríamos, porque yo siempre soñé con una familia y con los mismos derechos, ¿no? Claro. Entonces, gracias a esta ley que hizo el anterior gobierno, pudimos lograrlo. Así es. Y ha habido mucha lucha y mucha militancia, ¿no? Para lograr todas estas cosas que en algún momento se convierten en ley, pero que tienen toda una historia de lucha y de batalla, ¿no? Sí, recién escuchaba el tema de la ley del aborto y todo eso, y también dije, bueno, ojalá suceda, ¿no? Que podamos tener todos estos beneficios que en realidad son naturales a la vida, a la misma vida. Si no, esto no se puede. Mira, pensaba con respecto al tema de la ley del matrimonio igualitario, que yo tuve una intervención quirúrgica en un momento y mi cirujana habló con mi esposa, y eso quiere decir que es legalmente admitida la familia de homoparental, ¿no? Claro. Claro, ahí tenés concretamente un derecho conquistado, ¿no? Sí, porque la vez pasada yo tenía unas amigas que bueno, que una había sido intervenida. Bueno, vos la debés conocer, Patricia Kolemnikov, es la escritora. Sí. Bueno, y ella, su pareja había sido intervenida y las médicos hablaban solamente con sus padres. Claro, mira. Así que los respetos se ganan también. Eso seguro. Es otra cosa, ¿viste? O sea, uno realmente te agradezco por tu programa y el programa que hacen ustedes porque genera un valor extra, ¿viste? Que es lo natural y lo normal dentro de esta sociedad. Claro. Y hablar de las cosas que nos importan y nos involucran y no nos separan ni nos discriminan, o sea, somos parte de, así como hay otros temas que también tendrían que ser más así populares, y que existe un espacio donde podemos comunicarnos y decir cosas normales, nos hace bien a todos, nos hace crecer como sociedad, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Querés contarnos por qué te operaron en ese momento? ¿Fue una situación así complicada de tu salud? Sí, sí, Leti sabe, me apoyó muchísimo, tuve cáncer de mama. Por segunda vez, y bueno, la primera vez estaba sola, pero la segunda vez estaba ya unida en matrimonio, entonces cuando iba a los médicos, iba a los cirujanos, iba con mi esposa y todos lo admitían, pero yo creo que lo admitían por una cuestión de mi mujer viene a retarme ahora, ¿viste? no digas normal, me dice. Bueno, para ver, bueno, común, digo, qué sé yo. Sí. La presentaba y bueno, obviamente todos ellos se dirigían con el máximo respeto, ¿no? O sea, como corresponde. Claro. Lo que está normalizado, normatizado, es las relaciones heterosexuales, ¿no? Por eso hablamos de heteronorma. Y hablamos de una heteronorma obligatoria, porque la sociedad nos impone que lo hetero es lo normal y mejor aún si es lo obligatorio. Cuando nos salimos de eso, estamos hablando de las disidencias sexuales, ¿no? Y justamente en el día a día y en las situaciones puntuales, como por ejemplo en un hecho de salud, es donde allí se notan las discrepancias y las distintas situaciones de cómo se vive alguien que está dentro de la heteronormatividad y quien no lo está. Claro. Así que bien viene todo el ejemplo y lo que nos estás contando. Bueno, no te presenté prácticamente nada porque nos largamos a charlar. ¿Ves como dos amigas? ¿Ves que esto es una charla en una entrevista? Bueno, sos periodista. Así dicen. Bueno, ¿y dónde has trabajado o si estás trabajando actualmente como periodista? Yo soy crítica de teatro. Uh-huh. Tengo un espacio de internet hace más de 10 años. Y soy crítica de teatro, dramaturga, y enseño dramaturgia de forma particular y di clases en el UNA, que antes era el IUNA. El IUNA, claro. Y bueno, y hago coach de proyectos, desarrollos, y bueno, y disfruto mucho de lo que hago, la verdad que cuando ¿Y tenés un sitio ahí en internet donde podamos ver? Tengo un sitio de internet que se llama Bitácora en Actos y donde doy mis devoluciones de obras de teatro. Y aparte hago entrevistas a escritoras y, bueno, actrices. Pero generalmente las entrevistas me las dedico a las escritoras. Bien. Y, bueno, ¿y cómo se fue despertando esta pasión tuya por esos temas? Pues es que yo de muy chiquita, dialogaba. Escribía dialogando, no hacía relatos. Uh-huh. Entonces creo que ahí nació mi vocación de dedicarme a lo que era el guión, y bueno, todo es literario, ¿no? El guión es literario y todo lo que uno desarrolla es literatura, pero más específicamente me dedico a lo que es el guión, y lo tengo de los 11 años. Recuerdo que cuando era chica mi mamá me traía las resmas de las hojas, ¿viste?, del trabajo, que del otro lado estaban escritas, sí. Y yo ahí guionaba y escribía en diálogo, o sea, directamente en forma de diálogos, inclusive en acciones y en situaciones ponía. Mira. O sea que ya de muy chiquita tenía esta idea de visualizar las imágenes y armarlas en situación, digamos. Bien. Así que, bueno, ahí arrancó todo mi vocación, y después, obviamente, dentro de lo que estudié una carrera como el periodismo para enmarcarme en algún lugar, porque bueno, no existía, ahora existe la carrera de dramaturgia, pero en ese momento no existía la carrera de dramaturgia, entonces bueno, tuve un título para conformar a la sociedad, por así decirlo. Claro. Y bueno, después lo agarré y usé ese título para hacer críticas y todo ese tipo de cosas que me sirvió muchísimo. Inclusive el periodismo a mí me sirvió para investigar, ¿no? Claro, o sea, claro. Me enseñó una forma de investigar para esos temas que yo quería desarrollar dentro de las obras teatrales. Uh-huh. Y además lo que te da el estudio universitario por ahí es un respaldo teórico que te ayuda como a ordenar las ideas y los trabajos y las cosas, ¿no? Sí, vos sabés que yo estudio literatura con escritoras que son profesoras en letras o hicieron la carrera de filosofía y letras, pero cada uno después encontró su propio método para desarrollar la creatividad, digamos, y la imaginación. Es como que uno recibe un background muy grande de data, pero después uno hace su propia cocina, como digo yo. Estoy mirando acá tu bitácora, está muy bonita y voy a tenerlo como un lugar de consulta porque la verdad que me súper interesan todas estas cosas. Me parece que el teatro es una herramienta fundamental también para transformar, ¿no? Es una forma de llevar mensaje, de bajar línea, de sentar posiciones y de decir tantísimas cosas. Esa es mi idea en lo que es mi dramaturgia, ¿no? Y esto de todas las cosas que yo voy a ver y que hoy por hoy elijo bastante a dónde voy, siempre digo, a mí el autor también me tiene que cerrar dentro de lo social, ¿viste? Claro. Como que no voy a ver una obra de teatro si el autor, hablamos de argentinos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y algunos que han sentado precedente socialmente, ¿no? Uh-huh. Si no me cierran abajo del escenario, dudo que arriba del escenario me guste su palabra, como claro. digo yo. Claro. Está bueno y es muy interesante tener ese posicionamiento, porque viste que hay gente que anda diferenciando entre la persona y el artista. No, es así. Claro. Vos claro. coincidirás conmigo, sí, ¿no? Sí, o sea, sí. eso no... No, o sea, viste, la gente que realmente no me cuadra abajo, dudo que lo que haga me guste. Uh-huh. Por eso, bueno, ya no pierdo tiempo, viste, voy a ver claro. obras de teatro que donde sé que más o menos me va a cuadrar todo. Aparte, como ahora tengo una familia, uh-huh. antes hacía, Leti lo sabe, maratón teatral y veía, claro. no sé, 12 obras por semana más o menos, porque uh-huh. actualmente, el otro día me dijeron que había 1.200 obras en Capital, es un montón. Qué bárbaro. Sí, tenemos por suerte un gran movimiento uh-huh. teatral en Capital, pero bueno, ahora, viste, trato de seleccionar bien dónde voy, claro. por eso lo que subo, tengo otra teoría de que la crítica que subo es la obra que realmente me gustó, por eso para poder actualizar mi sitio trato de encargarme de ir a ver bien. Obras que realmente me gusten. Uh-huh. Che, ¿ustedes tuvieron ahí a Mariano? Sí, sí, la semana pasada tuvimos a Mariano Massey haciendo Sola no eres nadie. Bueno, ahí tienen tres personas maravillosas uh-huh. que cuadran abajo y arriba, Mariano, Ana Alvarado sí, y Natalia. Sí, divines, todes. Divines todos. ¿Cómo te llevas hablando con el idioma inclusivo, bien, Qué bien que hablas. Bien, bien, qué sé yo, me gusta. Tengo mucha gente con la que ya comparto esto. Empecé hace mucho tiempo también. Para sí. mí, a mí me hizo un clic en la cuestión del idioma cuando fui al Festival de la Diversidad en Bolsón. Ajá. Y ahí lo incorporé mucho porque todos hablaban de la misma manera. Entonces fueron como muchos días incorporando ese lenguaje, que tímidamente iba como acercándome. Obviamente que el lenguaje inclusivo binario ya lo tenía. El todas y el todos era algo que ya lo venía haciendo. Y además me doy cuenta que una vez que eso se incorporó en tu manera de comunicarte, encontrás las formas incluso de no estar mencionando a cada uno de los géneros, sino que encontrás otras palabras que son representativas de todes sin necesidad de andar mencionando el as, os, es y todo. Y me sale, me va saliendo. Es como una práctica, porque hay que deconstruir eso y construirlo de nuevo. Entonces lleva mucho tiempo. Pero llega un momento que se va haciendo cada vez más fácil. Sí. Yo recién te escuché atentamente y decía, mira qué fácil lo pone. es cuestión de eso, de incorporarlo. Nada, sí, creo que se puede. Yo lo estudié bastante el tema porque realmente me complica, pero bueno, hay que hacerlo, obviamente. Uh-huh. Hay que hacerlo porque, bueno, hay una necesidad y, bueno, donde hay una necesidad hay un derecho, dicen, ¿no? Uh-huh. Claro, claro. Así que hay que hacerlo, obviamente. Bien, ¿y actualmente estás trabajando también como docente? Actualmente estoy haciendo coach, estoy coachando a tres personas, o sea, una en una novela, otra en un guión de cine y otra en un relatos y cuentos de género fantástico. Uh-huh. Y después, porque eso es más lo que me está gustando hacer, digamos, ¿no? Y bueno, después estoy viendo de planificar cosas para el año que viene, porque va a ser un año complicado, uh-huh. año de elecciones. Sí. Sí. Así que bueno, vamos a ver cómo nos las arreglamos para no sufrir tanto. Viste que el arte genera como todo un bienestar donde te ayuda realmente a pasar los peores momentos, ¿no? Uh-huh. Ustedes que están en la radio es hermosa, o sea, sí. es un espacio donde es amplitud plena y claro. es liberación y el aire de radio sí. Se respira mejor, por uh-huh. así decirlo. Sí. Y bueno, es mi idea el año que viene. Este año iba a producir una obra, pero como no está Leticia acá, se me complica claro. confiar en algunas productoras buenas. Uh-huh. Pero bueno, es la idea del año que viene, si estamos un poquito más estables y con más esperanza, producir alguna obra mía. Buenísimo. Bueno, contá con todo este equipo de Generadex para lo que necesites. Dale. Hoy hablábamos del arte como una herramienta transformadora muy potente. Es una pregunta media compleja. Son esas preguntas jodidas que uno las tira y después decís, la otra persona se exprime el cerebro para responderla. Pero a ver si bueno, muy linda podemos. Entrevista, Vero, nos vemos en algún otro momento, entonces. No, cuento con vos. Son esas cosas así como muy generales, pero que me parece que por ahí para reflexionar juntes, si querés. A ver, dale. ¿Qué te gustaría transformar del mundo? Con el arte que vos hacés, con el arte que mirás, con las cosas que decís, que escribís. Si pudieras transformar y cambiar alguna cosa de este mundo que te incomoda y que decís, la verdad que estaría bueno poder modificar tal cosa. Sí, yo te la respondo. Mira, tengo un tema con la forma de vincularnos. Ajá. Es un tema de, viste, de maneras, de modos. Bueno, viste, esto también lo peleo siempre con mi mujer, porque decímelo bien, te le digo, decímelo bien. Ajá. Bueno, si pudiera transformar algo... transformaría las maneras en que uno se relaciona con el otro y los modales, pero no los modales desde lo formal, ¿se entiende? Sino desde uno no tiene por qué maltratar al otro, no tiene ningún derecho. Uh-huh. O sea, uh-huh. Mi mujer no me maltrata, por favor. No. Digo, las formas, o sea, uh-huh. las formas y las maneras en que uno se relaciona, uh-huh. desde cualquier lugar. Cuando uno, no sé, toma un colectivo y dice buen día, y te miran como diciendo, ¿qué pasó? ¿Está bien esta chica? ¿Qué tiene? Cuando uno dice gracias, uh-huh. cuando uno dice por favor, cambia la actitud. O sea, uh-huh. a mí me gustaría profundamente poder llegar con mi palabra a transformar esas cosas, porque creo que esa es la forma en que podríamos movilizarnos y movernos mejor en este mundo. Uh-huh. Si tuviéramos mejor maneras, mejores formas. Mejores maneras de vincularnos. Sí, eso, pero en todos lados. Vos sabés que a mí me gusta viajar mucho y desde que sí. murió mi mamá, por no por fortuna que murió mi mamá, ¿no? Sé que uh-huh. se entienda. Pude empezar a viajar mucho. Y conocí muchos pueblos, ahí ustedes tienen Kemu Kemu, ¿no? Sí, tenemos. Yo tengo una amiga que es de Kemu Kemu. No me digas. sí, tengo ahí. Bueno. Mira, se llama Eleder, que no es un nombre común, así que. Eleder. Eleder, bien, ya le estamos mandando saludos a Eleder. Mandémosle a Eleder de Kemu Kemu, pero bueno, esto, viste, yo voy a los pueblos y tienen unas formas y unas maneras uh-huh. y se desarman por ayudarte y por colaborar y por hacerte sentir bien, que a mí me gustaría vivir ahí. En un pequeño cada pueblito. Uh-huh. Cada vez que yo tengo una tía y siempre digo lo mismo, ¿viste? Mientras mi tía viva, pero después no sé si agarro todo, que agarro mi familia, mis bichijos, como le digo uh-huh. yo a mis animalitos, mi esposa y nos vamos a algún lugar ahí en el medio del campo a hacer huerta orgánica como tengo ganas yo. Porque aparte para escribir y para desarrollar clases y escritura y todo eso lo puedo hacer en cualquier lugar. Claro. Así que estoy esperando que mi mujer se jubile, uh-huh. porque es docente de chicos especiales. Uh-huh. Así que quizás se jubile antes y bueno, no sé. Y después agarrar todo y irnos. Qué bien. Bueno, qué bueno. Tenés un montón de proyectos y de cosas. Qué lindo. Siempre, sabes que estoy muy apegada a la vida, yo uh-huh. soy muy agradecida por todas las oportunidades que me da y cabe decir que solamente lo único que me interesa es tener salud, entonces cuando tengo salud ya sé que puedo tenerlo todo en mis manos. Claro. Tenés salud, tenés todo, después uh-huh. Lo demás... No digas chicos especiales, me dice mi mujer. Vos sabés que me imaginé que iba a aparecer. Sí, yo sí, sabés no digas chicos acá. Especiales, dice. Claro, ¿son chicos que tienen alguna discapacidad? Gorda, decime qué son, ya que te metiste en la entrevista, decímelo. Claro, que venga, que aparezca. Dice que aparezca, vení. Espera, no digas chicas especiales, está desesperada porque yo como nunca no entiendo mucho. Bueno, pero no me copes la nota porque este es mi momento. Vení. Otro día vamos a hacer doble la nota. Hola, hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Eli, ¿cómo te va? Bien, Bien, se me mete un poco, pero porque, bueno, tenemos distintas formas de hablar y me dice chicos especiales y a mí me sonó, viste, no, no digas chicos especiales. Bueno, ¿cómo tenemos que decir chicos y chicas que tienen alguna discapacidad, verdad? Con capacidades, sí, puede ser con capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, no, sea, no hay que decir mucho en realidad, yo no soy de catalogarlos. Bien. Estoy con ellos, trabajo y para mí son divinos todos y no hay todos y todas y todes. Ya, a mí ya no me cuesta mucho el lenguaje inclusivo. Bueno, lo vamos incorporando porque es re lindo, es re lindo. ¿Y cómo te lleva la vida? ¿Vos qué pensás de este proyecto de largar todo e irte al campo? ¿A un pequeño pueblito? Sí. A mí me encanta. Bien. Soy profesora de educación física, o sea, lo mío siempre fue campamentos, campos así, lugares abiertos. Pero bueno, la ciudad te va llevando a un ritmo que es insoportable. Claro. Y estamos en una época del país, bueno, ¿qué te voy a contar? Sí. Que la ciudad es como que se transforma, ya directamente salís y sabes que te vas a pelear con alguien. Es tremendo. Claro. Ya salís a la calle y la gente está, aparte de triste, enojada y está sacada. O sea, no podés, vas con el auto y sabes que alguien te va putear seguro por una pavada, no se aguanta más, la capital no se aguanta más. Sí. La ciudad de Buenos Aires es directamente un fuego así, todo divino, hay teatros, hay cine, todo lo que vos quieras. Pero está la gente tan sacada, y aparte tenemos esto, no sé si pasará ya, pero acá la grieta es una cosa que ya no es grieta, es una cosa que te miran y vas al supermercado, al chino, a cualquier lado. Y yo digo, mirá lo comentó, esto con Cristina no está de este precio. Y ya te mira uno y te viene a robar un... Entonces es como que estamos, viste, muy, muy complicado. Muy complicado. Y acelerado, vos me escuchás que yo hablo rápido porque estamos acelerados. Todo el tiempo tungu, tungu, cosas. Y bueno, creo que llega un momento, yo cumplo 55, escorpiana, soy ahora cumplo 55, y ya también, bueno, si yo voy a jubilarme en un tiempito, me queda poco, ojalá. Sí, la idea es ir a buscar tranquilidad y paz en algún lugarcito del país, por supuesto, de Argentina, claro, ¿no? Claro, bien. Bueno, cuando tengan ese lugarcito, que yo creo que lo van a conseguir, estaría buenísimo que nos juntemos, y que nos podamos abrazar personalmente, o antes de ese momento. Ya surgirán cosas para seguir haciendo juntas, me encantó charlar con las dos, Perdón que me haya metido, pero dale, cuando dijo especiales, ahí saltaste. Salí del coso, salí y le dije, no digas, no por instrucción, viste, No, por favor, un placer, me encanta que sea así todo tan... Un beso a Leti y nos vemos prontito. Dale, un abrazo muy grande para vos también, chau. Bueno, a ver, ahí viene Meche. Le decía ya... Sí. Eres encantadora. totalmente. Bueno, me encantó conversar con vos, también charlar un ratito con tu compañera. Dale. Y bueno, seguiremos haciendo cosas juntas ahora que nos conocemos un poquito más. Dale. Seguramente que van a seguir surgiendo cosas para ir construyendo, para ir modificando. Me quedo con esta propuesta que haces de aprender a tratarnos y a vincularnos de manera más amorosa. Por y el otra bien cosa de todos. Que quiero decir es, te agradezco mucho porque otra de las cosas que también me gustaría transmitir y me gustaría que todos podamos valorar, es ser agradecidos por todo. Yo estoy muy agradecida porque valoro cada momento de mi vida y hoy la pasé muy bien. De verdad, no es un remate de notas, sino que me hicieron pasar un lindo momento, así que decirle a Leti que la extraño mucho, que te agradezco a vos porque te escucho y ahora pude tener un poquito más de intimidad, por así decirlo. Sí. Y muy agradecida por el momento hermoso que me hicieron vivir. Bien, bueno, abrazo gigante para vos y para tu compañera. Gracias, degenerador. Chao. Chao, mi amor. Chao.